Mintiéndole a todo el mundo con tal de lograr su amor. Unidos a un mismo cuerpo, entre el odio y el deseo se revuelca el corazón. Y la opinión de los demás sale sobrando. No les preocupe el qué dirán, ni el cómo y cuándo. Contra todos los prejuicios que la ley les censuró, hicieron sus propias reglas, jugaron a la ruleta, mas ninguno la ganó. Y la opinión de los demás sale sobrando. No les preocupe el qué dirán, ni el cómo y cuándo.